más la voluntad. La voluntad de seguir vivo hasta el final. Bésame a traición por última vez, aunque nada vaya a salir bien por esta vez. Bésame a traición por última vez, aunque nada vaya a salir bien por esta vez.